buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos en esta mañana de viernes 13 de junio de 2014. Así se abre la ventana de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo. Y frente a la consola, le envía este saludo a todas y a todos. Luiger, Loyo. ¡Esa, esa! Ya la escucharon ustedes. Saluda frente a los micrófonos, Enza García. Y gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y por supuesto, muchos aplausos, vítores, amapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, y abrimos la ventana con mucho ánimo. Abrimos la ventana con el samba que no tuvimos en la inauguración del Mundial de Fútbol, ¿no? Con lo que faltó. Sí, abrimos la ventana con Bosa Cucanova y Cris Delano. Eu quiero un samba. Yo quiero una samba, ¿no? Yo quiero samba para yo el Mundial. Yo quiero samba, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos que la FIFA es la que controla hasta los actos inaugurales, pero un país como Brasil, con esa riqueza musical tan maravillosa, la cuna del samba, la Cuba del bossa nova, incluso el fado. El fado es un género musical que es considerado la música portuguesa por naturaleza, como aquí el joropo, pero el fado nació en Brasil. El fado nació en Brasil, se trasladó a Portugal y ahora el fado es la música nacional portuguesa. Entonces tenemos el bossa nova, el fado, tenemos el pagode, la batucada, el frevo, tantos, pero tantos géneros musicales maravillosos que tiene Brasil. Y nos tuvimos que calar a Pitbull y a Jennifer López. Y abrimos con eso. Por el amor de Dios, eso es una falta de respeto impresionante a la cultura brasileña. Yo me imaginaba, Randolph, un acto inaugural tipo Carnaval de Río. ¡Claro! Una cosa, y eso va a estar maravilloso. Oye, y con el potencial de creatividad, de festividad que tiene Brasil. O sea, esto es lo que denota. Claro. Dos cositas. Una, la imposición de la FIFA para que... Claro. Para anular culturalmente al país sede. Sí. Es una anulación de la cultura del país sede. Terrible, horrible. Lo único bueno, positivo, además de los bailes que estuvieron bonitos, fue que, bueno, por lo menos salió una cantante brasileña cantando Acuarela do Brasil. Acuarela do Brasil, que es un tema, que es un tema prácticamente de los tres caballeros de Disney. Somos los tres caballeros. Sí. Está claro. Lo que faltaba era, lo que faltaba el era Pato Donald. No, la imitación de Carmen Miranda con un cambura en la boca. O sea, no, señores. O sea, ok, Acuarela de Brasil es una de las más conocidas. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Chévere, pero, oye, vale, de verdad. No me gustó la inauguración. No me gustó. 0-1 le pongo yo. 0-1. No, bueno, 0-1 no, me parece sí que al principio, me conmovieron, pues, unas figuras, ¿no? Unas personas vestidas como botas de agua y lo que tenía que ver con el palo de Brasil, un árbol que le dio el nombre a este gigante del sur y que por la explotación humana se extinguió. Entonces tiene, o sea, tampoco es decirle, mira, ponerle 0-1, no le pongo 0-1, pero mi nota del 1 al 10 es un 4. Yo sí le puse el 0-1 porque no me esperaba mucho más, sobre todo por la inventiva que hay en Brasil, por la negación que hubo de... Es que se esmeran mucho más, claro, en los openings de sus telenovelas. Claro. Es que, fíjate una cosa, ¿no? La inauguración de este mundial, por supuesto a cargo de Blatter y su gente, de la gente de la FIFA, que fue la que me dio esto, nos robó tantas cosas de la belleza, de lo que es Brasil, lo que significa. Entre ellos, la transmisión, que además estuvo muy, muy mala desde la señal original, ojo, estamos hablando de la señal original oficial de la FIFA, que mucha gente ni siquiera se percató que el puntapié inicial lo dio una persona con discapacidad, con un exoesqueleto. Eso casi nadie lo vio. Yo no lo vi. Yo me enteré porque, bueno, ya sabía que esto iba a pasar y me quedé esperándolo. Bueno, ¿y dónde está el muchacho del puntapié inicial? Yo había leído algo de eso y al final lo vi en una foto por internet. Exacto, uno lo vio después, pero en la transmisión nadie se percató de que esto estaba pasando. Bueno, en todo caso, como estaba comentando ayer con unos compañeros, desde que los chinos hicieron lo que hicieron con la inauguración de las Olimpiadas de Beijing, no, pero yo creo que las inauguraciones de eventos deportivos les van a tener que poner mucho no, para bueno, mira, para siempre, siempre las inauguraciones de los mundiales siempre han sido mucho más modestas que las de unas olimpiadas, la de unos Juegos Olímpicos. Pero fíjate, esta ya pero batió récord. Pero yo recuerdo, por batió récord en ser la inauguración más corta de la historia de los mundiales. Bueno, más será corta, que están en austeridad, sabrá Dios, pero... La FIFA. No, no, pero fíjate, bueno, la FIFA. Pero fíjate tú, por ejemplo, yo recuerdo que estuvo muy bonita la inauguración del Mundial de España 82 de Barcelona. Que fue allá en el Camp Nou de Barcelona. Estuvo muy bonita, pues hasta sacaron un barco gigante. O sea, fue una cosa bien, bien interesante lo que hicieron en ese momento. Y han habido definitivamente inauguraciones mucho más... hasta pudieran mucho más bonitas, incluso mucho más dignas, ¿no? Pues esto se vio como que hecho a las patadas, pero bueno, así son las cosas, bueno, de la fútbol, FIFA. ¿No? Es fútbol. Y bueno, y como tituló Globoterror ayer en el Twitter, que para la inauguración se le rindió homenaje a los dos países más futboleros de América Latina, que son Cuba y Puerto Rico. Por Pirulo y Jennifer López, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso. Sí. Pero la fiebre del Mundial, pues, se está extendiendo por todo el mundo. Venezuela no es ajena a ello. Tenemos que, bueno, la alcaldía de Caracas colocó pantallas gigantes en la Plaza Diego Ibarra, en algunas plazas, para que la gente pueda disfrutar de la fiesta del fútbol. Y también, fíjense ustedes, es que el fútbol no es nada más ver los partidos. Eso forma parte de... Eso es algo cultural, eso forma parte de la cultura humana. Es un deporte que tiene muchísimos seguidores en el mundo. De hecho, le dicen el deporte rey porque es el que más seguidores tiene. Y eso va mucho más allá de, como ya lo dijimos, de la cancha. Y la Biblioteca Nacional hizo algo bien interesante. Realizó la exposición, o tiene la exposición, Fútbol en Letras, Camino al Mundial 2014. Es bien interesante porque como antesala esta gran fiesta mundial de fútbol, la Biblioteca Nacional de Venezuela se anotó el primer gol al inaugurar la exposición Fútbol en Letras, Camino al Mundial Brasil 2014, conjuntamente con la Fundación Filatélica Numismática Olímpica y Deportiva de Venezuela. La muestra, presentada en la sala Juan Germán Rocio, de la institución, aquel Foro Libertador, reunió un nutrido grupo de glorias deportivas de Venezuela, entre las que destacaron Luis Mendoza, Mendocita, José Luis Vargas, Pedro Gómez, Carlos Burguillo, María Tapia, José Ernesto España, Sergio María Rivero y Fulgencio Belmejías, entre otros coleccionistas, clubes de fútbol, aficionados al balompié y público en general, quienes disfrutaron de este museo deportivo itinerante. Una réplica original de la Copa Mundial de la FIFA recibía a los visitantes, quienes podrán apreciar no solo las diversas colecciones que sobre fútbol atesora la Biblioteca Nacional, libros, revistas, afiches, videos, fotografías, prensa, sino un sinfín de objetos referenciales y de memorabilia deportiva aportados por diversos coleccionistas que se sumaron a esta iniciativa del Servicio de Orientación y Referencia de la Biblioteca Nacional, tales como pines, estampillas, tarjetas telefónicas, colecciones de monedas y llaveros, balones de los diferentes mundiales, álbumes de barajitas, uniformes y mucho más. Ana Caldera, coordinadora de orientación y referencia de la Biblioteca Nacional, quien fungió como curadora de la exposición, expresó que los diferentes servicios de la institución se unieron para darle a conocer a la fanaticada las distintas piezas que sobre fútbol posee la institución y que son patrimonio nacional. Y agradeció el invalorable apoyo de la Fundación Filatélica Numismática Olímpica y Deportiva de Venezuela, quienes con el mayor desprendimiento prestaron todos sus objetos para exhibirlos en esta importante ocasión. El fútbol es inspirador de ideas en el mundo de los libros y las letras, en el cine, en las artes plásticas y en la publicidad. Particularmente en la literatura se han producido cuentos, ensayos, poemas, novelas y un sinnúmero de narraciones e historias que como tal utilizan y privilegian la palabra escrita a partir del deporte rey. Y ya que estamos hablando de literatura, el evento más importante del día de hoy, de estos días, el Festival Mundial de Poesía. Arranca hoy. Abre hoy, viernes, sí señor, arranca hoy el Festival Mundial de Poesía. Es la 11ª edición. Palabra y paz. Sí, el eslogan de este año. Palabra y paz. Y bueno, dice... palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, este festival de poesía abrirá las puertas al debate creador del pueblo. Esto lo dijo el ministro en un encuentro con los medios de comunicación social en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Este viernes 13 se inicia el Festival Mundial de Poesía en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el Eje del Vivir Bien, la Plaza del Venezolano, el restaurante Chocolate con Cariño, entre otros espacios de la ciudad. Estos espacios son para el diálogo, la paz, la creación del pueblo. El Festival de Poesía es una fiesta para la creación, un espacio para reconocernos en nuestra identidad desde nuestra sensibilidad. Recordemos que esta edición los poetas homenajeados son Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo. Este viernes el festival ofrecerá al público diferentes actividades que van desde recitales de poesía, proyecciones de documentales y eventos musicales. Por ejemplo, ahora a las 10 de la mañana en la Plaza del Venezolano se inaugurará la expoferia La Poesía Baila con la Prosa Tricolor, un evento en el cual se venderán libros de poesía por parte de la Fundación Librerías del Sur. Las actividades continuarán a las 11 de la mañana en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde se presentará el libro Otros Sonetos de Todos Mis Tiempos de la escritora Ana Enriqueta Terán. El presentador de la actividad será Ramón Palomares. De 4 a 6 de la tarde, en el Boulevard de Bellas Artes, se activará un corredor poético en el que se recitarán poemas de diferentes autores. La inauguración será a las 6 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, con la participación de 18 poetas de distintos países del mundo, entre ellos Cuba, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Italia y Brasil. En la actividad también estará el presidente de la Casa de Bello, el poeta William Osuna, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. También a las 6 de la tarde se proyectarán en la Plaza El Venezolano los documentales El Esplendor y la Espera y Desierto Interior, ambos patrocinados por la distribuidora Amazonia Film. Luego de la proyección de ambas piezas se realizará un foro en el que los participantes podrán intercambiar opiniones sobre esta materia. La música sonará pasada a las 8 de la noche por parte de Vidal Márquez y DJ Cristo, quienes harán una muestra de poesía electrónica, y la agrupación Mamazón de la Loma, exponente de son guarachi guaguancó. Las presentaciones serán en Chocolates con Cariño y El Solar del Teatro, respectivamente. En su 11ª edición, este Festival Mundial de Poesía, llevado a cabo por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ofrecerá al público caraqueño un total de 150 actividades para promover el debate poético y literario del pueblo. El festival culminará el próximo miércoles 18 de junio, así que puede alternar entre fútbol y letras. ¡Qué maravilla! Pero qué fin de semana tan bueno nos espera, además de la celebración del Día del Padre. ¿Por qué no le regalamos a papá un libro de poesía? ¡Ay, mira qué regalo tan maravilloso! ¿O por qué no le escribimos nosotros mismos un poema? Un poema, porque en estos conversatorios surgen herramientas para que usted, bueno, si tiene una vena, nosotros los latinoamericanos. Y los venezolanos somos poetas por naturaleza. Hablamos con poesía. Mira, ¿cuánta gente no nos ha llamado por teléfono? Usuarios y usuarias que nos han llamado a recitarnos sus poemas. ¿Cómo no? Nos han enviado por Twitter, por Facebook. Porque está el poeta de Carayaca. Oye, vale, que hace tiempo que no nos llama, sí, poeta. Está el poeta de Carayaca, está el poeta de Morralito. Pero, ¿tú te acuerdas una vez, Randall, cuando nosotros estábamos en Yebecae Mundial, una señora que le compuso una canción a Evo Morales? Sí. El ritmo de Huayno. Sí, sí. Y la señora se disparó la canción completa, ¿no? Porque los venezolanos definitivamente tenemos la música y la poesía en la sangre, en los genes, en el cuerpo. Una de las cosas hermosas que tiene nuestro gentilicio. Y esto es algo que podemos desarrollar nosotros. Mira, qué bonito regalarle al padre en su día, este domingo, una poesía escrita por nosotros mismos. ¿Ah? Qué buena esa. Y podemos obtener estas herramientas también en estos conversatorios, en estos foros que se están dando en el marco del 11º Festival Mundial de Poesía, celebrado acá en Venezuela, en distintos espacios de nuestra ciudad capital. Imagínense lo que son 150 actividades culturales tan solo en 4 días, desde hoy y hasta el próximo 18, que se va, 5 días, pues. En estos 5 días se van a estar llevando 150 actividades culturales, desde la música, la poesía, las distintas obras que se van a estar escenificando. Así que la invitación para, bueno, una total actividad permanente en nuestra ciudad capital con motivo del Festival Mundial de Poesía y el otro mundial, que es el de fútbol, que puede combinar ambas actividades porque, por supuesto, también están en diferentes partes de nuestra Caracas, en diferentes pantallas gigantes, ¿no?, que ha dispuesto el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas para que la gente se siente cómodamente, sin insultos, sin ofensas, sin cañandonga de por medio. No deberían haber ni insultos ni ofensas. No, porque tú sabes que esto lo han vinculado o lo han querido vincular los que tratan de afear el fútbol, lo han querido vincular con la violencia, con las barras, con las hinchas y con estas cosas que se producen también en algunos países del exterior. Han querido vincularlo con esto. No, aquí lo disfrutamos en sana paz. y están y totalmente gratis, además, en unas pantallas gigantes que se han colocado en diferentes partes de nuestra ciudad. Ya para hacer la conexión con lo que sucedió ayer en el Mundial, ya usted lo sabe, noticia en todas partes, Brasil ganó. Con un penalti inventado, un autogol. Oye, pero tú sabes, o sea, que... Sobre todos los goles lo metió ayer Brasil, sí, incluyendo el de Croacia. Lo metió ayer Brasil. No, un asunto de si uno le va a Brasil o a Croacia, pero realmente, y lo decía, ¿no? Lo decían en el programa de ayer Maradona, Víctor Hugo Morales y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, esta noche va a estar en De Zurda. Va a estar en De Zurda Evo Morales, ¿no? Bueno, decían que, creo que fue Rafael Correa, que sabe mucho de fútbol, confesó que tiene 11 operaciones y una prótesis en la rodilla. Por jugar fútbol. Ajá, vaya. Sí señor, para que lo vean, ¿no? Y sabe muchísimo de fútbol Rafael Correa. Y una de las cosas que dice que, bueno, que usualmente el primer juego de los mundiales es un juego donde hay mucho nervio. Sí. Las selecciones están sumamente nerviosas y que Brasil se mostró muy nervioso al principio. De hecho, ese autogol, la cara de ponchado del jugador fue un vacilón. No, pero tú sabes qué pasó. Me reí muchísimo con los memes. ¿Tú sabes qué pasó con Marcelo? Ajá. ¿Sabes que hay un modelo que se llama Marcelo? Es italiano, con doble L, el Marcelo. Sí, Marcello. Marcello. Y fue objeto de críticas por Twitter. Le empezaron a escribir a este modelo, bonito autogol que te lanzaste. Y el modelo está por allá viviendo en Londres. Y el tipo, bueno, pero esa cosa no es conmigo. Pasó algo comiquísimo. Dirijan su mensaje del autogol a fulano de tal. De todo modo, que Marcelo le dé gracias a la providencia. Le dé gracias a la providencia que se... No. Y que le dé gracias a la providencia que se encuentra en Brasil y no en el Colombia de Pablo Escobar. Sí. ¿No? Porque si no hubiera, podría sufrir la misma suerte del pobre, este pobre jugador colombiano, Andrés Escobar, que por meter un autogol en el primer partido que Colombia jugaba en un mundial en toda su vida, el pobre muchacho metió un autogol, perdieron, los eliminaron. Y cuando llegó a su patria, le dijeron gracias por el autogol, pum, pum, pum. Sí, vale. ¿No? Terrible, esa es la historia, una mancha terrible en la historia de los mundiales. Una mancha terrible en la historia de los mundiales. Bueno, pienso yo que Brasil con el último gol pues se reivindicó, porque decía, bueno, no fungolazo, puede ser. Fungolazo. Claro, pero imagínate. De Oscar. La casa, es la sede, el pentacampeón, y que el primer partido haya sido ese desastre, después de esa decepción de acto inaugural. Uno dice, caramba, pero ¿qué pasó con Brasil? Vamos a levantar la moral. Fíjate una cosa, ¿no? Ya este Mundial arranca con algunas curiosidades y con algunos récords. Es el primer Mundial en que el primer gol es un autogol. ¿No? Marcelo, pasaste a la historia, muchacho. Una forma no muy grata de pasar a la historia. Otra particularidad es que ya desde el primer partido comienzan a verse los garrafales errores arbitrales. Ojalá que mejore, bueno, el arbitraje. Lo que decía en el mundial. Nuestro compañero Kenny Castillo. Oye, Vali, ¿cómo se llama ese árbitro? Yoshi da Silva. No, no. Toshio da Silva. Pero fíjate, este árbitro ha sido muy cuestionado. No sé qué hace allí. Ha sido muy cuestionado porque ha pitado en otros mundiales. Y también ha pitado en la liga del Japón. En otros torneos internacionales. Y siempre ha sido cuestionado por sus malas decisiones. No entiendo cómo lo pusieron a pitar un partido inaugural y de paso, bueno, metió la pata, pues hizo otra de las suyas. Pues se llama Toshio da Silva, no más allá de eso. no, se llama lo así. Lo que decían los compañeros, ¿no? Lo que decían también los compañeros, que esto recuerda el Corea-Japón, cómo el arbitraje trataba de favorecer a estos países que eran sí. Bueno, la cosa es que la fiesta del fútbol empezó, van a haber muy buenos partidos el día de hoy y, por supuesto... Vamos a alternar el fútbol con la poesía. Y gran parte de la pauta musical del programa de hoy está dedicada a esta fiesta de la palabra. Esta fiesta de la palabra, y vamos con Agua Viva, es una agrupación española de los 60, 70, es medio Yeye a Gogó, que ellos tienen una canción que se llama Los Poetas Andaluces, que por cierto le gusta mucho a nuestro buen amigo José Garcés, y también tiene este tema que tiene que ver con... si lo tomamos en cuenta que fue escrito durante el franquismo o a punto de fallecer el franquismo allá en España, también era una señal de rebeldía. Aunque todo se acabe, me queda la palabra. Pues la palabra es lo que queda siempre, ¿no? Me queda la palabra para responder, para luchar y para construir. Agua Viva, me queda la palabra. Thank you.

con nuestras líneas telefónicas. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada y le recibimos con los buenos días. Buenos días. Aló. ¿Tenemos llamada allí? ¿Aló? Sí, buen día. Sí, buenos días. Buenos días, le manda a ustedes de don Fernando La Presta y Pedro La Porta. Uno La Presta y el otro La Porta. Ah, sí. Qué bueno. Hoy vamos a... Sí, hermano, mire, es muy bueno el programa. Tenía tiempo que no me comunicaba con ustedes. Yo soy el médico de la óptica mundial con María Gracia Silva. Es un placer para mí, porque estos muchachos que le dan la oportunidad a uno. Yo quería que hacerle una... ¿Vale un poquito de volumen allí? Yo quería hacerle una observación a todos ustedes, y no solamente a ustedes, sino a las personas que tienen bonos de PDVSA con los bancos tenedores de estos bonos. Porque resulta, acontece, de que en los actuales momentos, nosotros, mi esposa y yo, ella posee $2,000 en bonos. Y en vista de que tenemos necesidad de arreglar la casa como personas con discapacidad visual que somos, con una casa que tiene más de 100 y pico de años, imagínate, 146 años, casa tipo Simón Bolívar. Y esto ya no está viniendo abajo el techo porque las estructuras son magníficas. Y ese no va el caso. El caso es que fuimos a Pan Caribe de los Dados. Fíjate lo que están haciendo la gente de los Dados. Ajá. Nos ofrecieron de comprar los $2,000, pero ellos tenían que cobrar una comisión de $180. Imagínate tú, $180, ¿en cuánto se va a convertir? Nos compartieron los bonos en tres partes. Un bono de 2017, 2027, 2037. Uno de 800, otro de 800 y uno de 200. Entonces nos pusieron... No, de 800. Y nos pusieron a una persona que nos indicara, muy amable, el muchacho amable como tú no tienes idea, muy cordial y meloso. Entonces, mira, no, eso no se puede hacer por aquí, pero porque tú sabes que eso no lo hacemos nosotros. Entonces yo digo, conchale, vale, pues somos personas con discapacidad y necesitamos este dinero. O que nos den nuestros papeles, pues, para nosotros ir a otro sitio y hacer una transacción, claro, a claro, ver si claro, nos ganamos un dinerito, pues. ¿Sabes lo que dice el señor? Se metió en la oficina de la gerente, en la que se habla de la gerente, dijo, mira, si podemos hacer una cosa con con tesorería de Banco Central de Venezuela. Y tuvimos allí ese día, no atendió bien. Mire, sí, le puede hacer una venta porque hay que esperar, porque esto fluctúa, porque ahorita el dólar fica está a 49, que baja a 47. Ya. Fuimos al otro día, hicimos la primera venta de todo, una sola vez. De los primeros 800, nos descontó el banco para sí mismo, según el Banco Central de Venezuela. Escuchen bien ustedes para que no caigan en la que caímos nosotros. Okay. Banco Central de Venezuela, los primeros $800, se cogieron $151. O sea que de 800 nos quedaron $641 o $649. ¡Qué bárbara de comisión! ¡Una barbaridad de comisión esta! No, esto es una comisioncita. Sí, vale. Ya tú hablas de otra comisión. De los otros $800... nos compraron 400 porque el Banco Central de Venezuela, porque según el año 27 no se sabía cómo estaba el dólar, entonces se quedaron con $400 ellos y 400 nosotros. ¿Ah? ¿Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, los otros $400, el Banco Central de Venezuela nos lo estaba pagando a $11 porque tenían que quedarse ellos con 200 y nosotros 200. A la final estamos perdiendo $751, pero nos quedan $200. El asunto es que después que hacen la transacción, entonces me dice tipo, cómpralo, ¿a cuánto lo van a vender? ¿Lo pueden vender? Y digo, concha, dale, si nos lo compran a 30, pero compra, vende los bancos a precio de Banco Sicá. Banco Sicá está a 49, bueno, ponle 49. Nos pagaron una cantidad de dinero, muy bien, 63,000 bolívares. Pero después, cuando fuimos a abrir una cuenta con los intereses de un cheque de $53.50 céntimos de dólares, nos las abrieron, pero no nos podían, después nos aparecieron 100 bolívares, 100 dólares que nos devolvieron de los primeros 800 y 100 dólares de los segundos 800. O sea, que los rasparon por todos lados, ¿no? Claro, no, raspado como archivo, hermano. Y entonces, qué barbaridad. Está diciendo que esto lo está haciendo el Banco del Caribe, me estás diciendo, ¿no? Banco Caribe, que el dueño es nada más y nada menos que un tipo que anda mamandibiri. Se la pasó por ahí, en la calle, me la pasó mamandibiri. No. El presidente, Arturo Galeón, y el dueño de esto son los DAO. Qué barbaridad. Entonces, fíjate bien, cuando quisimos abrir la cuenta con los otros 200 que aparecieron, más 200, nos dieron, el Banco de Venezuela, Central de Venezuela, no compra eso. Nosotros, en vista de esto, fuimos al Banco Central de Venezuela a hacer nuestro reclamo. Y cuando estamos haciendo el reclamo, Rando, tú sabes que nos dice, quisimos hablar directamente con el Capo di Tutti di Capo, como italianos que somos. Entonces me dicen, no, bueno, vamos a hablar, y nos sacaron al gerente, asesor de Nelson Merente. ¿Y sabes qué nos dicen? ¿Qué dice? Esto no se hizo nunca aquí porque nosotros no compramos ni $1,000, ni $2,000, ni 10,000, ni 50, ni $100,000, ni $1,000,000. Nosotros recogemos a los bancos tenedores 100 millones de dólares o en adelante, pero o 50 millones de dólares, pero no 5,000 ni 4,000. Claro. Esto es tremenda estafa. Entonces, señores, nosotros, como personas con discapacidad, queremos hacerle saber al gobierno esto. Nuestros documentos los tienen en el Banco Central de Venezuela ahorita. Y ahorita te estaba llamando porque le dije que iba a denunciar esto. El señor que nos atendió, asesor jurídico del Banco de Bancaribe, para que no sacáramos esto al aire. Pues yo digo una cosa. Cuando en mi programa de la Botica Mundial yo ayudo a todo el mundo y no necesito cobrar a nadie, señores. Pero cuando yo salgo en el programa de Dios en el Carrillo y estoy saliendo en el de ustedes, pues este tipo de denuncias, machete y cuchillo cortón. Esto es un robo, señores. Una tremenda estafa. Bueno, y qué bueno que nos hace esta llamada este compa, porque no caigan otras personas en estas trampas, ¿no? Que hacen algunas entidades financieras. Es un caso terrible, sobre todo agravado porque son personas con discapacidad visual. Y no vaya a ser que se estén aprovechando de esta condición para todavía afincarse aún más en este tipo de situaciones. Oye, a tomar nota las autoridades de esto, y la recomendación, hermano, coloque esta denuncia en su deván, una denuncia formal en su deván, para que se encarguen de los trámites correspondientes y de las sanciones a que haya lugar. Tenemos otra llamada por allí, señor Loyo, vamos a recibirla. Buen día. ¿Aló? No, se nos cayó la llamada. Ahí está. ¿Aló, cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira, me alegro. Dígame. ¿Sabes que anoche me quedé loca con el jabón que le dio a Cala el Víctor Hugo Morales? ¿Verdad que estuvo buena? Yo me río, cada vez que me quedo me río, yo tremendo enjabonado. Bueno, está bien. Okay, ya, bueno. Mira, vas a votar este fin de semana, ya. Claro. Así es. Ah, bueno, aprovechar de colombianos que si quieren su patria, apoyémonos tanto. Imagínate lo que le queda a Alvarina, sí, no, a votar por Santos. Y mira, si no queremos guerra, si de verdad. No, si los colombianos que están aquí son amantes de la paz, ya saben por quién deben de votar. Claro. Bueno, sí, mira, y los que quieren guerra, que se vayan para allá, para Colombia. Y que no lleguen aquí, que se vayan para allá. Bueno. Yo quiero mucho a esta patria. Un beso grande. Sí, vale, lo que mencionaba por ahí Alvarina, lo que es el enfrentarse con la experiencia y el verdadero conocimiento de causa. Cuando este señor que cree que se la sabe todas más una, porque está en CNN, hablo de Ismael Cala, se enfrentó con la sapiencia, el conocimiento, la cultura amplia de un hombre como Víctor Hugo Morales, que es un tipo sumamente preparado. Bueno, no tiene más que meterse la lengua donde allá el sol no pega para nada. Porque de verdad que lo reflejan diferentes redes sociales, lo reflejan diferentes artículos en la prensa nacional e internacional. La revolcada que de esta comparación, sobre todo, que hizo entre norte y sur, ¿no? Víctor Hugo Morales, y cómo le dio una revolcada a este señor cuando intentó meterse en unos asuntos que de verdad demostró desconocer totalmente. Entonces, cuando la otra vez le decía a nuestra fiscal, a Ismael Cala, le decía que ese es el problema que pasa cuando los periodistas no conocen a fondo, no se informan bien, este señor agarró y se picó. Se picó, es que siempre culpan al periodista de que no está informado. Señor, no, de verdad no estaba informado. De verdad desconocía a fondo la situación que estaba tratando, intentando implicar a este periodista con unos asuntos turbios que denuncia una prensa opositora allá en Argentina contra el gobierno de Cristina Kirchner. Y caramba, salió trasquilado. Terrible el papelón nuevamente que hizo este señor Ismael Cala. Es que, mira, yo pienso que una de las cosas que deben ser los periodistas, ya que este año, este mes, por cierto, se celebra, como siempre, el Día Nacional del Periodista. Un periodista no es todopoderoso y uno debe ser humilde para saberlo. Un periodista no es todopoderoso. No está bien que nos metamos el cuento de que tenemos un océano de conocimientos con 2 centímetros de profundidad. Primero, porque 2 centímetros de profundidad, qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza saber tan poco. Y eso por un lado. Y por otro lado, mira, nos podemos equivocar. No todos manejamos todos los temas. No. O sea, en lo personal, yo no manejo todos los temas que están en la agenda informativa. Yo no soy experta en deportes, por ejemplo. Y no se puede opinar sobre lo que tampoco se desconoce. Tampoco soy experta en economía. Entonces uno no puede opinar sobre lo que no se conoce. Es mejor ser humilde. Y en el caso de este señor, Víctor Hugo Morales, mira, vale, investiga bien, investiga la fuente. Pero no te la des. Del sabiondo. Exacto, en el caso de Ismael Cala, pues no te la des de sabiondo, que todo lo sabe y de todo poderoso, sea humilde. Es humilde y reconoció, y mire, si tal tema no lo manejo, tal tema no tuve chance de investigarlo bien, o mira, no lo sé, déjame investigar, déjame averiguar. Los periodistas no, es un trabajo duro, porque este es un oficio que tiende a inflar mucho el ego. Y todo buen ser humano debe aprender a dominarlo, porque muchas veces el ego inflado nos termina perdiendo. No, y esto de las solidaridades automáticas, ¿no?, que existen en muchos gremios, pero que se nota más en el periodismo, el peligro de las solidaridades automáticas, porque es del gremio, porque no sé cuánto, el peligro de esto lo que hace es hacer que nos equivoquemos 2 veces. Eso equivale, ya que estamos en el Mundial, eso equivale a que un árbitro tome una decisión contra un equipo y después tome una decisión contra el otro para tratar de emparejar. Lo que evidencia es que el árbitro se equivocó 2 veces. Lo mismo se puede extrapolar al caso del periodismo. Cuando un periodista asume una defensa automática de un colega, como este señor lo hizo con esto que se hace llamar periodista allá en Argentina, que es el señor Lanata, ¿no? Jorge Lanata, empieza a hacer una defensa automática, una solidaridad automática, reconociendo que es un periodista así tal y cual y pascual, y de verdad que salió muy mal parado en una defensa automática, sencillamente porque tienen similares posturas ideológicas. Víctor Hugo Morales es un hombre de izquierda, lo ha sido desde siempre. Sus relatos en el campo deportivo son legendarios. Sobre todo porque para el público argentino, aquel gol que está catalogado como el mejor gol de la historia de los mundiales, el de Diego Armando Maradona, driblando a 6 ingleses y marcando un tremendo golazo, todavía catalogado el mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Es el de la mano de Dios? No, el mismo juego de la mano de Dios. Pero este gol es el que Maradona parte desde antes de la media cancha, dribla, se lleva como lo describió Víctor Hugo Morales, como un barrilete cósmico, se llevó por encima a 6 jugadores ingleses más el portero y marcó un gol con su zurda maravillosa, marcó este golazo considerado actualmente el mejor gol de la historia de los mundiales. Pero ¿qué hizo Víctor Hugo Morales? Víctor Hugo Morales estaba narrando ese partido y está considerada su narración como la mejor narración de la historia de los mundiales para un gol. ¿Qué contenido tenía esa narración? Un contenido profundamente ideológico y patriótico para los argentinos que acababan de perder las islas de las Malvinas, que acaban de perder la guerra de las Malvinas contra los ingleses. Y en esta narración, el sentimiento patriótico, aunque Víctor Hugo Morales no es argentino, es uruguayo. Ya pondrán en el centro uruguayo la partida de nacimiento de Víctor Hugo Morales para demostrar que es uruguayo. Sí, para que no vayan a decir. Y entonces, ese gol que unificó ese sentimiento, como describía Víctor Hugo, como un puño cerrado gritando, barrilete cósmico, ¿cómo dejaste en el camino a tanto inglés? Así decía Víctor Hugo Morales. Sí, bueno, hay que incluso... Se unió a esa narración patriótica. No está exento de poesía lo que dijo, para quien no entienda. En Argentina le dicen barrilete a los cometas. A los papagayos. Le dicen acá, sí. Le dicen barrilete. Mira, ya que con respecto a la primera llamada que tiene que ver con esta denuncia, esta estafa de Bancaribe, fíjense ustedes, desde hace tiempo, no era secreto para nadie, que muchos vivarachos, raspacupos, corruptos criollos, porque no son vivos, sino corruptos criollos, se iban supuestamente a estudiar inglés a Irlanda. Para raspar dólares, para quedarse con los dólares. Todos cursos de inglés en Irlanda, ¿no? Pues el gobierno de Irlanda cerró 5 academias de inglés tras detectar el fraude que tenía con los venezolanos. Lo hizo Irlanda, ojo. Irlanda. No me vengan a decir que ahora fue que Maduro llamó al gobierno de Irlanda para decirle que lo cerraron. Y Sencoex suspendió la entrega de divisas para realizar cursos de inglés en Irlanda. Pero el fraude lo terminó detectando el gobierno irlandés. ¡Qué barbaridad! Y después de eso, Sencoex tomó esta medida. Oye, tomar ejemplo países como Panamá, como Perú. Incluso el mismo Cuba. Cuba. En Cuba están raspando dólares. Sí. Entonces ves ese poco de personas opositoras, viva Capriles abajo el comunismo, tomándose fotos en la Plaza de la Revolución. Yo lo he visto. Por el amor de Dios. Como uno siempre tiene su amigo escuálido, tengo gente agregada. Y familia, tengo gente agregada en el Facebook que muestra con orgullo, hay gente de oposición con orgullo, sus fotos en la Plaza de la Revolución raspando cupos en Cuba. Y esto es una realidad que hay que tomar en cuenta, decirle, hermanito. Mira, Raúl, echa ahí un ojito. Sí, señor. Echa ahí un ojito, porque de verdad... Ejemplo que Irlanda dio, exacto, en este caso. Fíjense, ¿no? Ustedes, mediante un comunicado, el Centro Nacional de Comercio Exterior, Sencoex, anunció que no otorgará autorizaciones de divisas ni principales ni sucesivas para realizar cursos de inglés en la República de Irlanda, luego de que el gobierno de dicho país detectara y procediera a cerrar 5 escuelas de idiomas que incurrieron en presuntos delitos de corrupción que consistían en otorgar falsos registros de asistencia para que los estudiantes extranjeros, es decir, venezolanos, en lugar de ir a sus cursos, se dedicaran a trabajar, vulnerando así las normas de visado. Por ello, se tomó la decisión de suspender el flujo de divisas. Asimismo, el Sencoex concederá un monto equivalente a 1.000 euros para facilitar el retorno de los raspacupos que se encuentran en Irlanda y que posean una solicitud de manutención complementaria vencida. Las academias de idiomas fueron cerradas por el gobierno irlandés tras una investigación realizada por el Servicio de Naturalización e Inmigración Irlandés. Estas fueron Eden College, Kavanagh College, Irish Business School, Millennium College y Cork Allied Irish College. Las escuelas de idiomas captaban a los estudiantes extranjeros ofreciéndoles cursos de inglés a precios muy bajos para que accedieran al visado de estudiante, siendo el verdadero propósito garantizarles el acceso al mercado laboral irlandés y, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, facilitarles la asignación de divisas por la vía del fraude. Qué señala bárbaro. El documento. Ladrones, esto no tiene otra forma de llamarlo. Ladrones, sí, ladrones. Ahora dirán, es que nos quitan el derecho a estudiar, no nos quieren dejar estudiar en Irlanda. Ladrones, no hay otra forma de llamarlo. No, entonces esos son los que se llaman, o sea, por mucho, esos son los que se llaman patriotas. Sí, son las 10:55 minutos, vamos a la pausa. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos, año del Joropo, inauguración del Festival Mundial de Poesía Joropo Oriental de Isi Gutiérrez y este tema dedicado al poeta de Manicuare, Cruz Almerón Acosta. La muerte del poeta. Aislado en la amargura de sus recuerdos de ayer, la imagen de la hermosura transformada, sueño de los amores mozos, estremece su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Sueño de los amores mozos, estremece su ser y con inmensa tristeza siente la vida estancada. Insensible está su cuerpo, el dolor

cantamos y todos somos hermanos. Con los barrios unidos vamos a luchar ahora para que todos los niños tengan futuro. Salsa venezolana, esta es la orquesta de Trini, así se llama este camarada, Trini es su orquesta y nos trae esta orquesta Sin Fronteras, un canto por la vida y la paz, y así vamos a cantando en todos los géneros musicales que haga falta los cantaremos. Exactamente, ¿no? Bueno, y como dicen al final de la canción, dispara versos de amor. Y estamos disparando versos de amor en este Festival Mundial de Poesía. Y mira, ya que estamos hablando de eso, fue lamentable, ¿no? Ver las fotos del chofer del Transbolívar llorando mientras quemaban el autobús. Todavía lo tenemos que decir, pero son aislados. Son dos foquitos, tres foquitos, una que otra escaramuza que siguen haciendo los mercenarios financiados por los sectores golpistas. Y bueno, y es lamentable, ¿no? Es lamentable que esto todavía siga ocurriendo. Pero llama la atención cómo titula la prensa opositora el día de hoy sobre estas protestas que ayer se iniciaron justo cuando comenzaba el Mundial de Fútbol. No, bueno, trataron de tomar la embajada de Brasil. Es que sí, hay que echarle pichón, sí, ¿vale? Sí. Brutos. Mira, ¿cómo titula? Son brutos. Bueno, por acá nos dicen en el Twitter Eliselda de la Cruz algo muy interesante. Uh-huh. Cada vez que conozco a un opositor me doy cuenta que estoy en el camino cierto. Y es esto, ¿no? Ayer empezaron unos foquitos de Guarima, entre los cuales sucedió esto en el estado Bolívar, donde quemaron una unidad de transporte público del estado, ¿no? Del gobierno revolucionario, que transporta más de 700 personas diariamente. Es decir, esas 700 personas que iban en ese autobús todos los días, ya no cuentan con ese autobús. Y salva su vida de milagro esta persona. Pero además de ello, hoy titula El Nacional, que el Mundial revivió protestas contra el gobierno. Estás loco. Entonces, pero era como cantando la zona. Mira, apenas arranca el Mundial, empiezan las guarimbas otra vez. Porque están coordinados. Fíjate tú. ¿Están coordinados? Algo que vi en el muro de Luigino Bracci, que dijo, bueno, un opositor me vuelve a mandar algo así y aunque yo no vaya a Brasil, me voy a poner la franela. Porque porque es una foto de los cartuchos de gases lacrimógenos que dicen Halcón Made in Brasil. Y lo que escriben estos opositores es, cuando te vayas a poner la franela de Brasil, piensa en esto. Pero vamos a estar claros, ¿por qué esa rabia hacia Brasil? Porque como la campaña mediática internacional es en contra del gobierno de Dilma, sí, y Dilma es un gobierno aliado, pues si le tiras a Dilma, le estás tirando a Maduro. Mira, es que son de lo último, ¿vale? No hay, de verdad. No hay duda de que hay toda una campaña contra el gobierno de Dilma. No contra Brasil, contra el gobierno de Dilma con todo este asunto de lo del Mundial. Hay situaciones que no se han resuelto de la mejor manera. Sí, es una gran verdad. Pero ataque es desproporcionado, sí, hermano. No, el ataque mediático es desproporcionado. Pero ayer decía algo bien interesante. En el programa de Zurda, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que decía, es verdad, o sea, en Brasil hay desigualdad, hay desigualdad. Pero Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores y Lula han hecho grandes cambios porque se ha disminuido la pobreza, sí. Ha aumentado la clase media. Y entonces, bueno, antes en Brasil protestaban porque querían más escuelas, más hospitales, ahora protestan porque quieren mejores escuelas y mejores hospitales. Porque obviamente al crecer la clase media también crecen las exigencias. Sí. Las exigencias de calidad, de pasar de no tener nada a tener algo y ahora quieres las mejoras de lo que no tienes. O sea, de aquello que tienes, ¿no? El perfeccionamiento. Y eso también pienso yo que lo vivimos aquí en Venezuela, ¿no? Y es legítimo. Es legítimo. Pero vaya usted a saber cómo protesta, ¿no? No, bueno, es que en ningún momento Rafael Correa estaba justificando las protestas. Lo que dice es que, bueno, que dentro de todo es normal que hayan demandas. En todo país hay demandas y que hayan protestas, pero que esta desproporción de las protestas, esta guerra mediática en contra del gobierno de Dilma Rousseff, es algo netamente político, es un ataque a las democracias progresistas de la región, y que uno de los motivos por los cuales él asistió a la inauguración del Mundial junto con Evo Morales fue por ofrecerle su apoyo a Dilma Rousseff. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buen día. Buenos días, Luisa González. Hola, Luisa. Sama, o sea, ¿qué haces llamando para acá? A este programa chavista espantoso. No, ella es en serio, porque la poesía es en serio. Así es. Es seria. Claro, sí. Bonita. Quería leerles un texto de Miguel Márquez, que bien. Se llama Cosas por decir. Uh-huh. Muy bien, adelante. Cuando adquieras sentido el silencio de lo que nunca, y acaso rozando lo dijimos, cuando sean legado de la piel los espacios en blanco donde grabáramos las figuraciones verbales del deseo, cuando esta tupida trama donde se enredan giros, frases, sueños, sea una suma de páginas de corrección y de olvido, cuando mi mano ya no exista, cuando no pueda demorar el naufragio de una estrofa en las mareas del ruido, cuando no haya tiempo para comprender que fue pródiga la vida con lo inacabado, el infinito error de nuestros versos, entonces el poema estará, como por decirlo así, escrito. Gracias, buen día. Feliz día de padre. Qué buen regalo. ¿Eh? Gracias por este regalo. De verdad, Luisa. Enormemente gracias, agradecidos porque este es un pueblo que construye. Este es un pueblo generalmente pacífico, generalmente preocupado por la cultura, por el crecimiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que resaltarnos, incluso a nosotros mismos cada día. Convencernos, mira, sí, somos así, no somos flojos, nosotros no somos los vivos criollos, nosotros no somos los ladrones, como nos han etiquetado. Bueno, y ese ha sido un trabajo de la derecha. Y muchos llevan esas etiquetas con orgullo, ¿no? Sí. Preguntémosles a los compatriotas, entre comillas, que han estado guisando en Irlanda. Sí, sí. Entonces, oye, deslastrarnos de todo eso y miren qué belleza lo que podemos hacer y decir o recitar, como lo ha hecho nuestra amiga Luisa, hoy que celebramos la poesía en Venezuela con este Festival Mundial que arranca el día de hoy hasta el próximo 18 de junio. Tenemos un mensaje a través del Twitter, @laventanaabierta. Juan Guirola nos escribe y dice: mira lo que hace la Polar, pero son buenos para algunos. Acaparamiento virtual. Y aquí nos cuelga una fotografía donde demuestra todo lo que nos está haciendo esta empresa privada. Javier Oliveros nos cuenta: tremenda la revolcada que le dio Víctor Hugo Morales al papanatas de Ismael Cala, para que aprenda a hacer periodismo, a investigar. Nos decía, ¿te recuerdas, Ensa? Siempre nos decía Cristina González. Uh-huh. El problema del periodista venezolano es que ha dejado de investigar. Se volvió flojo, no investiga. Y este no es solo del periodismo venezolano. Pasó de ser un investigador a ser un chismoso. Sí, no es solo un problema del periodismo venezolano, es un problema del periodismo mundial. Y no creo que haya sido porque los periodistas, en líneas generales, dejamos de investigar, sino porque las líneas editoriales de las empresas de comunicación evitan que el periodista investigue. No, eso está muy largo. No, eso no cabe aquí. No, es que tienes que publicarlo de allá para allá. No, es que no hay tiempo. Inmediatez, nada de investigación. Y eso hace que el periodismo fracase en su buen intento de hacer llegar una noticia bien nutritiva. Mira, dice que tenemos dos llamadas en espera. Dice Franklin Hernández: viernes de aroma, @laventanaabierta. Dando cátedra de información, opinión, análisis, recreando con @tatisay Borges Ran, creativos. Por Alba Ciudad. Le damos paso a la primera llamada. Buenos días. ¿Aló? Hola. Sí, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están, estimados? ¿Cómo le va? Sí, ¿quién por allá? Sí, ¿cómo están? Bien, bienvenida, bien, bienvenida. Susana Guerrero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, bien, Susana? Bueno, muchachos, quería preguntarles qué saben ustedes sobre lo de la Gaceta de la Santa Rosa de la universidad. Mira, tenemos entendido, se nombró una autoridad allí. Pero ¿fue cierto que se la entregaron a la Iglesia Católica? Después de la lucha del compañero que en paz descanse, Martín Zapata. Sí, sí, fíjate, ahí hay varias cosas. No lo entendé, eso no lo entiendo. Varias cosas que, mira, lo que pasa es que todavía, yo tengo información referida al caso, pero de verdad, y te ofrezco mil disculpas, y si nos podemos comunicar por otra vía. ¿Lo vas a montar en Facebook? No. Si nos podemos comunicar por otra vía, te la digo, pero no estoy autorizado ahorita para dar esa información. Ok, ahora con referencia a los que les comenté sobre lo que nos están haciendo con los espacios, los espacios que nosotros hemos apropiado de una forma para trabajar con las comunidades, y ahora vemos que nos quieren quitar, bueno, seguimos en la lucha, compañeros. La lucha, estamos hermana, esperando la lucha. Que nos visite el alcalde Jorge Rodríguez en las instalaciones del distrito municipal. Parece que está esperando que los trabajadores pasen de manos caídas a hacer una actividad más fuerte por toda la circunstancia de respeto que están pasando en ese sector. Y bueno, lamentablemente estamos en la lucha, muchachos. Bueno, lamentablemente gracias, no, hay que seguir en la lucha, y esto es lo que nos fortalece todos los días, camarada. Bueno, sí, yo digo lamentablemente porque no se justifica que un gobierno que nosotros tenemos, que se dice ser revolucionario, chavista, antiimperialista, tenga este tipo de acciones, que no lo entendemos, y que las personas que están llegando a hacerse eco de esas acciones digan que son revolucionarios y que vienen de parte de, como dice el compañero Carlos Andrés, vienen de parte de, o sea, porque tienen que utilizar un de parte de, involucrar a una persona que no está dando la cara. Exacto. Entonces nosotros lo que queremos es transparencia. Vale. Y bueno, una crítica de reflexión para todos. Mira, una invitación para mañana a partir de las 8 en el UDEFO de Gran Mubén, Fabricio Gueda. Ajá. Vamos a conmemorar el natalicio del compañero comandante Ernesto Che Guevara. Excelente. Ahí vamos a estar las misiones, Misión Rivas, Misión Sucre, todas las misiones, y las personas que se consideren patriotas, que quieran participar en esta actividad, bueno, bienvenidos son al UDEFO. ¿Cómo no? Bueno, oye, gracias por la invitación. Un abrazo para ti. Feliz fin de semana, estamos en la lucha. Sí. Adelante. Fíjate, sí, mañana cumpliría años el Che, ¿no? Así que múltiples actos se van a estar llevando a cabo, y además, lo más importante, siempre tenerlo presente en la memoria. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo bien. Mire, tres cositas, no vayas a cortar, voy a tratarse de breve. Oh, por favor. Usted tiene muchas llamadas. Okay. Mire, una. En cuanto usted está refiriendo lo del Brasil, de la inauguración y todo, mire, hay que tomar en cuenta eso. Yo lo veo desde ese punto de vista. Uh-huh. El bombardeo tan grande que le hicieron al gobierno, mira, paros y todo. Entonces, todas esas cosas yo creo que influyen en el estado anímico también de los jugadores. Porque eso es una guerra campal, y no solamente allá, de afuera. Y fíjate, y los cuáles fueron los comentarios, en lugar de estar contento mucha gente acá, porque somos de la América del Sur, empezaron a criticar y a englobizar esto, que Croacia era un equipo yo no sé qué, no, lo importante es ganó Brasil y punto. Y nosotros tenemos que estar orgullosos. Y como ustedes dicen, que la copa queda aquí en la América. Sí, vale, eso es lo que decíamos. Estos comentarios, ay, yo voy a Croacia, yo te lo estoy diciendo porque yo recibí varios negocios ayer que andaba comprando en la avenida Cementerio. Ay, Croacia, y muchos bravos cuando el muchacho de Brasil metió el gol. ¿Qué es eso, chico? Y yo le dije, ¿tú eres de Croacia? Le dije yo. No, tú, a ti te puedes como esencia, cualquier equipo, hay personas que les gusta el equipo de Alemania, eso es libre. Pero claro. Tú vieras la como bravo, porque el de Brasil ganó el gol y porque ganó mucho. ¿No te crees que eran dos o tres personas? Están como muy embasurados. Bueno. Otra es, mira, sí. Tengo una amiga que viajó antier para San Cristóbal. Ella es de Capacho, ella es una muchacha enfermera graduada, ella trabaja para el hospital de allá. Ella vino acá específicamente a comprar muchas cosas porque allá no hay, no lo consigue. Llevó pasta de dientes, llevaba muchas cosas, pues, de utilería y hasta comida, porque es que no la hay, no están dotados. Ella lo dijo, no tiene, y me lo dijo personalmente. Entonces la pararon, ella llamó para acá cuando llegó y la pararon en Peracal, le cobraron ahí, en ese creo que es Peracal, la última parada ahí, 300 le quitaron por dejarle pasar sus cosas, y al otro muchacho le quitaron 4,000. Ellos no iban para Colombia, ellos iban para acá mismo a llevar sus cosas, porque lo que no hay allá lo vivieron. Ella vino específicamente a buscar lo que no conseguía allá, que eran muchas cosas. Es más, no llevó ni leche porque no consiguió. Ajá, fíjate tú, otra cosita ahí, cuando le vayan a pagar a los pensionados, que no haga tanta fanfarria. ¿Qué pasó anteayer en San Jorge, en Fondo Común? Yo cobro ahí, pero menos mal que no fui ese día. No quise ir. Caída y mesa limpia, se ha metido una banda en esa. Y ahí hay muchos bancos y han robado a todos esos bancos, porque ese centro comercial tiene 3 entradas o 4, algo así. Y esos vigilantes, okay, hay vigilantes, pero ellos no tienen armas, no tienen nada. Esos se metieron por una banda. Están rodeados, están cercados por el cementerio, ahí tienen los mangos, tienen los sin techo, son bandas organizadas que tampoco uno no sabe si son esos paramilitares que ha dicho el doctor José Vicente, que están infiltrados aquí en Venezuela. Puede ser, me da la impresión que sí, pero entonces rodeen esos bancos. Mire, ahí viene mucha gente de compra del interior, rodeenlo con la policía, ¿cómo se llama ese de que dicen Caracas Segura? ¿Qué? ¿Qué ustedes dicen? El dispositivo Caracas Segura, ¿eh? Sí, pero para esta zona no la hay. Yo veo con Katia, veo que los otros municipios, como creen que aquí lo que es puro Santo Niño de Atoche, no, aquí tiene que estar, porque eso es terrible, sí hay, lo motorizaba acá. Pero mira, sin dinero dejaron a todos esos bancos. Entonces tienen que rodear y no hacerle tanta fanfarria, porque les caen a esos bancos, a los viejitos, como dicen. Uh-huh. Pero no a los viejitos nada más, se metieron simple, así, de sencillo, se metieron a los bancos y sacaron todo lo que pudieron. Bueno. Y los señores no pudieron hacer nada, atados. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias a ti por la llamada y bueno, por las reflexiones que nos hiciste el día de hoy. Ya tenemos las 11:23. Antes de irnos a la pausa, vamos a adelantar un poquito en el Twitter. Franklin Hernández nos da las gracias por el retweet, dice que es un excelente programa, eso lo opina él, gracias. Dice que en el correo envió unas palabras que escribió hace más de un año. Sí, dice. Sí, le estuve leyendo, es un cuento, un texto muy bonito que se lo dedica a su papá y se lo dedica al comandante Chávez, un texto de 2 cuartillas, de verdad, Franklin, no sé si tendremos tiempo de compartirlo hoy, pero de alguna forma pues lo compartiremos, ya sea en el programa o ya sea a través de las redes, porque de verdad que está bien bonito. Helvética por acá nos habla y dice, hola panas, me pareció sencilla pero bonita la inauguración, aunque la canción no me gustó nada, todos doblaron y a Pitbull y a Jennifer López les encogieron la ropa en la misma lavandería. Claudia sí me gustó como lucía. Sí, sí. Dice Franklin Hernández, chévere, me quedé en mi rancho, los estudiantes tienen su fiesta con profes, papás, sintonizo ahorita. Dice Erasmo Ledesma, ¿y ahora con qué burrada nos irá a salir desde su accionar escoria el señor Burrelli por CNM? Que su boca sea su medida y destino. Bueno, sí, sobre eso, bueno, no podemos esperar el programa sin hablar sobre eso. Y dice Contraloría Popular, camaradas, saquen pendones, colocar en lugares visibles, hay que realizar una batida de propaganda. Es lo que nos dicen a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y es tiempo de ir a una pausa. Este es un tema de Luis Eduardo Aute, interpretaron un concierto que hizo junto a Silvio Rodríguez, y es un tema dedicado en cierta forma al poeta Miguel Hernández, un poeta español fallecido, porque no lo mataron, murió de mengua en una cárcel en la Guerra Civil Española, y es un tema que tiene que ver precisamente sobre los horrores de la guerra, el horror de estar preso esperando que te vayan a fusilar, el horror de estar atento a las sirenas, a ver si va a haber un bombardeo aéreo o no, porque definitivamente nadie tiene, salvo el que la ha vivido o ha escuchado de primera mano los relatos, nadie sabe el horror de lo que es una guerra civil, algo por lo que no apostamos aquí en Venezuela. Y como este es un tema dedicado, inspirado en el poeta Miguel Hernández, Festival Mundial de Poesía, y es un tema de verdad con muchísima poesía, se los recomendamos. Ahí vamos con él, Luis Eduardo Aute, Al Alba.

¡Qué maravilla esta que acabamos de escuchar! Vale. Mira, estos panas no son brasileños, no son irlandeses, no son gallegos, no son argentinos, no son venezolanos, se llaman Gaélica. Y aquí nos acaban de presentar este tema, Ibérica y Latina. Una fusión entre estas dos. Entre la música, o sea, la música celta, y le meten samba, le meten cuatro, le meten todo. Calipso, ¿no? Al final, y termina al final con estos tambores. En todo caso, la parte de la gaita, todo esto se lo queremos dedicar especialmente a los viajeros raspacupos que se fueron para Irlanda, ¿no? No, que hay que decirlo, la cultura celta no solamente se instaló en Italia, en Irlanda. O en una parte de Francia, sino que en el norte de España, en la región de Galicia también. De hecho, en Galicia se toca la gaita. Pero no, la gaita de tambora, ¿eh? No, la gaita. Y por eso el tema se llama Ibérica y Latina, porque es algo así, una especie de homenaje o cómo se ha mezclado esta cultura ibérica, ¿verdad? La que viene de la península ibérica y llegó aquí a América, a nuestra América, fusionándose con los ritmos de nuestros indígenas y de los negros que llegaron también, los negros que trajeron secuestrados de África hasta acá, y surgieron todas estas manifestaciones musicales que nos caracterizan, como puede ser el calipso, el samba, el joropo, ¿no? Porque tiene su parte de cuatro. Sí, ahí está el calipso, ahí hay un calipso, tiene el cuatro, tiene los tambores. Bueno, tremendo tema para abrir esta parte del programa, ya la parte final por el día de hoy, por esta semana. Arrancó hace ya 9 minutos, rumbo a 10, el juego entre México y Camerún en el marco del Mundial Brasil 2014. Toda la buena energía para ambas selecciones. A ver qué pasa. Hoy se cierra el grupo A en su primera ronda. Y bueno, toda la buena energía para ambas selecciones. ¿Usted por quién le va ahí? Que México-Camerún. Ajá. Difícil. ¿Difícil? Es difícil. Bueno, lo que pasa es que la prensa deportiva mexicana ha sido tan cruel con nuestra Vinotinto, ha sido tan cruel con nuestro gentilicio, que realmente quizás termina pagando los platos rotos quien menos se lo puede merecer, que es la selección mexicana. Claro. Pero uno no puede evitar el gentilicio mexicano. Sentirse ardido, ¿no? Sí. Y la verdad es cuando que me gustaría que algún mundial lo ganara un país africano, sobre todo el caso de Camerún, un país como Camerún, donde a los niños pequeños, o sea, porque va la gente de la FIFA, va la gente de los clubes de fútbol a ver a los niños pequeños y se los llevan. Los cazan. Eso es cacería. O sea, eso es una especie de nuevo esclavismo. Sí. En la colonia iban a África y se secuestraban a los africanos y se los traían a trabajar como esclavos aquí en América Latina. Pues lo siguen haciendo todavía. Sí, y esta vez se los llevan a Europa y todas estas cosas, ¿no? Pero Camerún es un equipo que yo pienso que a la mayoría de los venezolanos nos ha caído bien de toda la vida. Sí. Y de verdad que nos da mucho fresquito cuando un equipo africano gana. Fíjate, ¿no? Ahí hay algo que en lo personal cuestiono mucho de algunos periodistas deportivos. Marcó gol México. No, se lo anularon. Cuestiono mucho a los periodistas deportivos cuando dice, no, fulano de tal, jugador de tal equipo, como si esa persona perteneciera a alguien, como si tuviera un dueño. No, el del Real Madrid, el de tal. Señores, ayer por ejemplo estaban diciendo, no, a cada rato, Marcelo, el que marcó el autogol por Brasil, juega en el Real Madrid. Y entonces, ahí la lleva, el del Real Madrid, señores, es de Brasil. ¿Por qué tenemos que ponerle el remoquete de que esta persona pertenece su ficha a alguien como si fuese un esclavo de ese club? Es de Brasil. El señor es brasileño. Y eso aplica para cualquiera que tenga esa nacionalidad. Pero es como tú decías, es una nueva forma de esclavismo. Y a veces la prensa parece patentar este tipo de cosas. Pueden decir quién juega en tal club, quién tal, pero no pertenece a, porque estamos hablando de seres humanos y esto es lo que deshumaniza el deporte y colabora con este tratamiento cruel que le da la FIFA a los jugadores y que tanto habla Maradona en su programa y otros futbolistas, que después los olvidan, los desechan, los tiran a la basura. Utilizan su ficha, mientras me resultó bien, y después a la basura. No me importas más, no vales nada. Y eso es lo que le hacen sentir a muchos futbolistas en el mundo. Por eso este asunto de los fichajes y este fulanito que pertenece a esa pertenencia. Señores, ya no estamos en época de esclavitud. y la FIFA sigue tratando, y la prensa deportiva sigue tratando a muchos de los jugadores como esclavos. Y así esto lamentablemente pasa. En el caso de México, de verdad, sí coincido contigo, Enza, en que uno no se puede dejar de sentir muy dolido por comentarios de periodistas deportivos mexicanos, cómo se han metido con nuestra selección de fútbol, periodistas políticos mexicanos, cómo se han metido con nuestro país. El caso del Rincón este. No, aunque el pueblo mexicano no tiene la culpa. La selección mexicana no tiene la culpa. Pero en lo personal, yo simpatizo mucho con la cultura mexicana. Bueno, quizás recuerdo de infancia, uno de los mejores amigos de mi papá era el mexicano Salvador del Peral, un hombre encantador, maravilloso, quien no puede conmoverse con la música mexicana, quien no puede sentirse identificado y por qué no amar el cine que hizo Cantinflas, que hizo Tintán. También hay producciones mexicanas de cine de reciente factura que son muy buenas. Café Tacuba es una agrupación mexicana que es excelente también. Y hay un movimiento. ¿Cómo no reconocer el movimiento zapatista? ¿Cómo no reconocer que fue en México que se dio la primera revolución? La primera revolución moderna, la revolución mexicana, fue anterior a la revolución rusa. Y fue aquí, fue en América Latina. ¿Cómo no reconocer la tierra de Emiliano Zapata? O de Pancho Villa. En lo personal, admiro a México. Y quiero mucho a México, pero en el fútbol... Lo que pasa es que, claro, uno puede querer mucho a México, uno puede querer apreciar su cultura y tal... Pero cuando llegan estos señores y se meten con Venezuela, ahí sí digo, ya, hasta ahí, manito. Pero México como país no tiene la culpa, hablemos de sus periodistas. Sus periodistas, su prensa deportiva, su prensa política. Es igual, tengo muy buenas amistades chilenas a las que quiero muchísimo, pero detesto la prensa chilena, que también ha pasado coleto con la Vinotinto todas las veces que le da la gana, y la selección chilena siempre ha metido puesto la torta aquí. Se emborrachan, son pendencieros, vamos a estar claros. Bonito, o sea, bonito papel que ha hecho la selección chilena siempre que se enfrenta a la Vinotinto. Hoy viene para acá y obviamente no simpatizo con la selección chilena. Pero juegan no simpatizo. Hoy. Y quiero mucho, y eso tengo buenos amigos chilenos a los que quiero, uno de nuestros usuarios, a quien aprecio, Vladimir Huica, él es de allá, de Chile. Tengo una gran amiga, una querida amiga chilena que se regresó a Chile ya hace unos años. Y Allende es uno de mis héroes históricos. Sí. Pero señores, yo con la selección chilena... Bueno, hoy juega Chile, ya última hora contra Australia. Chile, a mitad de tarde juega España y Holanda. Se reitera la final del Mundial Suráfrica 2010. ¡Ay, qué pasa en este juegazo que nos tiene deparado el Mundial para esta tarde! Y bueno, tenemos sus mensajes en Twitter, arroba la ventana abierta. Por acá nos dice Ingrid Rodríguez. Buenos días, feliz Día del Padre para todos los trabajadores de Alba Ciudad. Muchas gracias y extensivo a todos los compañeros por acá. Josefina Gutiérrez nos dice, amigos, hasta Surinam planifican para ir a raspar cupos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, y nos dice Franklin Hernández, el narcomafioso Burrelli, proyectando lo que siente Estados Unidos por él, que para ellos es escoria y pedazo de lacayo. Y dice el Betty Cantigolpe, qué buenos son nuestros músicos venezolanos, al igual que nuestro suelo, siembras notas musicales y se cosecha de todo y rico. Así es, qué bonito está esto, el Betty. Y bueno, mira, con respecto a lo de Burrelli, ayer... ¿Es Burrelli o Burrelli? Burrelli. Ajá. El caso de Burrelli, presentaron unos audios de este señor hablando con un militar y está metido, o sea, diciéndole prácticamente al militar... que se meta, o sea, cosas como este pedazo de ejército tiene que salir, no importa perder una carrera, no importa lo que cueste, no importa los riesgos, eso se cuenta en número de muertos, eso se cuenta en angustia, eso se cuenta, eso, ya va, espérate. No, perdón, estoy citando al alto mando político, ¿no? Yo pensaba que estaba citando a Burrelli, discúlpeme, porque tengo la nota aquí completa y quiero llegar... A lo que esta persona decía. Yo lo que escuché esta mañana, porque viene escuchando el video esta mañana, era que a Burrelli diciéndole al militar que ya estaba todo listo por un golpe y que faltaba que se uniera el ejército, que se metiera. Sí, estaba tratando de convencer a un militar del ejército venezolano que se metiera en lo de el golpe de Estado. Si bien lo que dicen estos señores, ¿no? Que les falsearon las pruebas, que le hackearon un correo, que yo no sé cuánto. Si bien esto, bueno, puede dejarse pasar por Go y hay que comprobarlo, pero la voz no. Sí. La voz no. La voz tiene sus registros. Cada persona, así como una huella dactilar, los registros de su voz pueden ser plenamente identificables. Y esta es la voz de este tipo. De esa prueba no lo salva ni Bambarito. No, no, y fíjate, no, esto es lo que decía Jorge Rodríguez ayer. Durante todo el mes de febrero, él les decía que estaba ocurriendo en esa fecha. Cuando él le dice, te vas a impresionar de lo que va a pasar, ellos sueltan la violencia guarimbera el 12 de febrero, pensando que hacia la tercera semana de desestabilización, pues se diera el pronunciamiento militar para concatenar la violencia con el golpe de Estado. El mismo Burelli lo dice y pone de ejemplo el caso de Ucrania. Destacó que en una de las notas de voz grabada el 21 de febrero, se pudo apreciar el carácter radical de este personaje de la ultraderecha venezolana. Ahí notamos un carácter fundamentalista y el pensamiento de cualquier tipo de signo, es decir, la aparición de nociones fundamentalistas. Vamos a acabar con Satanás. El presidente Maduro es Satanás y nosotros estamos haciendo esto en nombre de Dios. Oye, esto me recuerda a Franco. O a Bush. No, el demonio comunista, ¿no? En el nombre de Dios asesinan al presidente de la República. En el nombre de Dios la violencia guarimbera. En el nombre de Dios el golpe militar. Asimismo, Rodríguez manifestó que a través de las notas de voz y los correos electrónicos, que son pruebas que reposan en la Fiscalía General de la República, se puede notar que en el mes de marzo comenzó la desesperación por parte de estos sectores fascistas que no pudieron lograr sus objetivos. La desesperación alude a elementos relacionados con todo lo simbólico que Chávez sembró en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, relacionada con la nación, con la independencia, con nuestro libertador, con la soberanía. Todo ese proceso queda perfectamente establecido. Otra cosa, pues un video también revela, que fue presentado este jueves, revela reunión secreta entre Gabriela Arellano y funcionario de la Embajada de Estados Unidos. Ella tiene que comparecer Venezuela. El próximo 17 sí, al SEBIN. ¿Ah? Tiene que ir allá. Este mismo material lo presentaron Jorge Rodríguez y Tarek El Aissami, y este video revela la participación de la derechista Gabriela Arellano en reuniones con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela para planificar los planes desestabilizadores en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Durante su participación en el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, El Aissami explicó que la dirigente opositora forma parte de una organización denominada Movimiento 13 y ha jugado un rol fundamental en los escenarios de violencia para intentar derrocar al jefe de Estado. Ella es la conexión directa con los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, con los sectores fascistas que han incendiado las calles de Venezuela. Estamos presentando evidencias de funcionarios del Departamento de Estado comprometidos con el golpe de Estado y con los planes de asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está, pues, esta gente de la fiestica mexicana también, ¿no? La señora, yo no sé ya qué edad tiene Gaby Arellano y cuánto tiempo cursando estudios en las universidades. En todo caso, ella tiene que comparecer el próximo 17 de junio al SEBIN para declarar por todas las investigaciones que se le siguen. No sabemos si otra vez se la va a llevar María Corina de viajecito al exterior, como se lleva al mismo grupito de siempre, ¿no? Que viaja con ella y que ahora creo que se van a ir para Europa, no sé a dónde, ¿no? A seguir atentando contra los intereses de la patria. Los mismos muchachitos de María Corina, los María Corina Boys, ¿no? Que son los supuestos líderes, que de liderazgo no tienen nada, porque revisen qué hay de fondo en estos muchachitos que han sido, y no tan muchachitos, que supuestamente tienen el liderazgo en las universidades. De liderazgo no tienen nada, nada, cartuchos quemados es lo que son, puro pote de humo. Y eso sí, bastante plata, mucha plata para financiar cada uno de los procesos desestabilizadores que ellos han encabezado. Mira, ya estamos cerca del final, pero no sí, podemos irnos sin reiterar la invitación al Festival Mundial de Poesía. No, y tengo una invitación nueva también. Usted la diga, dígale. Bueno, tiene Festival Mundial de Poesía, tiene Mundial de Fútbol, que lo puede ver tanto en casita, como lo puede ver también por las pantallas gigantes. Y si quiere algo diferente, también puede ir a Los Próceres este domingo, donde sonará el Tamunangue. Este domingo 15 de junio a las 5 de la tarde actuará en Los Próceres la reconocida agrupación Sol Larense y su gente. El colectivo musical le ofrecerá al público caraqueño un repertorio centrado esencialmente en las hermosas tradiciones del estado Lara. Tamunangue o sones de negros conforman la base sobre la cual se ha diseñado esta muestra artística, cargada de una variedad sonora y dancística que le permitirá al espectador establecer una profunda conexión con la música larense. Así que ya el tamunangue consta de 7 danzas que se realizan a lo largo de toda la procesión. Cada una va precedida de una salve y una pieza musical, la batalla. Así que bueno, quiere ver el tamunangue, conocer más sobre el tamunangue, lo invitamos a disfrutarlo este domingo a las 5 de la tarde en Los Próceres. Que se le canta justamente a San Antonio. Hoy es día de San Antonio. A mí siempre mi papá me decía, no me va a felicitar. ¿Y por qué? Día de San Antonio. Siempre se me olvidaba el día de San Antonio. Bueno, felicitaciones a todas las Antonias y a los Antonios el día de hoy. Y por supuesto, la invitación a seguir cada una de las programaciones del Mundial de Fútbol, la programación de los diferentes medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a distraerse, a relajarse sanamente. Hoy no nos llamó Fernando a decirnos su habitual frase de cada viernes, pero todavía está, que tenía ayer era está terrible, bastante afectado. Pero bueno, se lo decimos nosotros, los esperamos el próximo lunes acá. No caigan en excesos, como él siempre les deja este mensaje, y los esperamos de vuelta. Disfruten de todas las actividades que hay, baratas o gratuitas, en nuestra capital. Y el próximo lunes estaremos por acá de regreso ofreciéndoles más de La Ventana. Y por supuesto, disfrute de la mejor programación también de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos hasta el próximo lunes. Les agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos al señor Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde, feliz fin de semana. Y nos despedimos con un canto a Ernesto Che Guevara, quien un día como mañana estaría cumpliendo años. La agrupación española Boicot, hasta siempre, comandante. Che Guevara.

fiebre que de tu amor se expande. Quisiera ser también cuando te engalas toda la fiebre que de tu amor se expande. Y recorrer a tu armoniosa escala desde lo más pequeño a lo más grande. Quisiera ser también cuando te engalas toda la fiebre que de tu amor se expande. En mis sueños y amor yo te tenía junto a mi lado, mujer, con embeleso. Algunas veces metida entre mis brazos te brindaba mi amor en cada beso. En mis sueños y amor yo te tenía junto a mi lado, mujer, con embeleso. Al jardín a visitar las flores, me encontré con la flor de la diadema. Yo fui al jardín a visitar las flores, me encontré con la flor de la diadema. Y como sé que a ti te gustan flores, de regalo te traigo esta gardenia. Yo fui al jardín a visitar las flores, la diadema. el bajo apure en una potranca vaya, tan solo por conocer, ay, conocer a la India María Laya. Tan solo por conocer, ay, conocer a la India María Laya. Yo había perdido la fe, anda la fe de que pudiera encontrar la verdad, mi vida querida. Yo había perdido la fe de que pudiera encontrarla, pero me dieron razón, ay, razón, que la habían visto en Ayagua. Pero me dieron razón, ay, razón, que la habían visto en Ayagua. Ciudad, Alba Ciudad, cultura de liberación. Repita, repita, repita el tamborito, ve que repita, repita, repita el tamborito, ve que todo palmarito comenzó a chimbandalear. Alba Ciudad, las 12 y 16 minutos. Isla que en el mar cautiva de grandeza, isla que en el mar cautiva, ostentación de grandeza, umbral de regia nobleza, blasón de lírica viva, canto de noche festiva, en el sinfín de la gloria, límpidas noches de historia que ornan tu faz soberana, luz iberoamericana, para siempre meritoria. que te quedaste en el viaje de su andar aventurero. El áspero marinero violó el perlífero mar con el deseo de saciar el ansia de tu riqueza, maltratando con fiereza al indígena insular. Tanta vivencia, un nuevo siglo te invita. Después de tanta vivencia, un nuevo siglo te invita a ser otra Margarita con una misma presencia. Un punto de referencia serás en la faz latina, universal peregrina de la América inmortal, luz de estrella celestial que por el mundo camina. Los egos ignoren el calor de tu regazo, aunque los egos